güey me dejó llorando. Nunca pude soportar la pena. Culpable fui del fracaso por desconfiar de su alma tan buena. Dudaba de su inocencia, no me importaba lo que sufriera. Y ella muy amablemente no soportaba aunque le doliera. Y ella muy amablemente no soportaba aunque le doliera. Y se marchó, decidió emprender un nuevo rumbo. Con arrogancia le reclamaba y con mucho orgullo. Con arrogancia le reclamaba y con mucho orgullo. Me respondió, y estoy cansada con tanta pena en el alma mía. Dando la vida mientras que tú me das agonía. Ahora te pido que demos todo por terminado. Al escuchar esas palabras, un quebranto cubrió mi vida. Al mismo instante quise decirle que la quería, pero era tarde porque mi novia se había marchado. Y allí quedé en un leve sollozar. Y allí quedé en un leve sollozar.